94.3 Río FM. 12 horas 16 minutos de este domingo 7 de febrero. Esta semana se llevó a cabo en el Salón Dorado de la Mutual Central Coronda la presentación de la billetera virtual Santa Fe, que es un elemento, una herramienta de trabajo, me parece muy muy importante, algo nuevo. Billetera virtual es algo muy interesante, y para hablar un poco de esto, interiorizarnos un poco, voy a hablar con mi amigo Darío Cuaglia, que es miembro del Centro Comercial de la Ciudad, de acá de Coronda, y es miembro de FESECO. Darío, buen día, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. No, buenos días, Manuelito, muchas gracias a ustedes, que siempre son tan participativos y nos dan un espacio para contar, en este caso, una muy buena noticia. Contanos un poco de qué se trata esto, qué es. Voy a tratar de ser lo más claro posible y de no dejar ningún lugar a duda respecto de lo que generalmente uno tiene, que son las desconfianzas propias. Correcto. De un sistema nuevo. Esto tiene, entre comillas, el agravante que tiene que ser con aplicaciones. Los mayores y no habituados a las tecnologías, por ahí tenemos algunos temores. Pero esto es de una fácil aplicación, que en todo caso después ya las explico, pero no tiene letra chica. Nosotros hemos sido beneficiados por una política activa del gobierno de la provincia de Santa Fe, en la cual crea la billetera virtual, la provincia, y consta de la segunda manera, de la siguiente forma. Bueno, fuimos invitados por el secretario de Comercio Interior de la provincia, Viano, que dio las explicaciones y la puesta en escena de esta billetera, por lo menos en la localidad de Coronda, con la invitación de los concejales del Partido Justicialista, Cayo Mineto y Patricia, la otra chica concejal. Patricia Núñez. En definitiva, la billetera consta de una situación donde vos bajás una aplicación por Play Store, bajás la aplicación billetera virtual, y lo que significa la billetera es que, teniendo tarjeta de débito o no, vos podés acceder a una acreditación después del momento de la compra de un 30%. Es decir, para ser más gráfico, vos podés comprar, suponiendo, 1.000 pesos, y en las 24 o 48 horas vos tenés en la billetera acreditado 300 pesos. Lo que te significa que ese crédito que vos tenés de 300 pesos, también puedas seguir usándolo y comprando con nuevamente el crédito de 300 pesos. ¿Cuáles son las condiciones para obtener este beneficio? Primero, ser mayor de edad. Segundo, tener, son muy simples las requisitorias, ser mayor de edad y tener domicilio en la provincia de Santa Fe. El límite de apercibimiento, de percepción de tope, de reintegro, es de 5.000 pesos. O sea que, bueno, el rubro alimento, que consta de todos los días de la semana para comprarlo, vos tendrías que tener una compra superior a los 16.000 pesos para llegar al tope de reintegro de 5.000. Eso es lo que no inhabilita que otro miembro de la familia pueda tener su billetera y tiene otros 5.000 pesos de reintegro. Bien. Hay tres o cuatro rubros que tienen días específicos para las compras, que son indumentaria, calzado, farmacia. En Coronda ya está habiendo un movimiento, un incremento de los comercios adheridos, porque eso es lo importante, que los comercios se adhieran, y son los días lunes, martes y miércoles. En el rubro electrodoméstico, el beneficio, en vez de ser del 30, es del 20%. Ahora, pues bien, la situación viene en el sentido de quién paga este 30% que hay de acreditación, y que significa un volumen de compra que no estaba disponible para el usuario o para el consumidor. El 30% lo pagan, el 25,5% lo pone la provincia, con un monto que ha destinado por el término de 6 meses de 4.000 millones de pesos. La verdad que ha sido un esfuerzo y una significación de un muy importante para el rubro nuestro, el de comercio, que viene tan alicaído, tan bajas ventas, con una depresión de los salarios que hace que el consumidor o la familia no llegue. Así que esto va a ser una incorporación del 30% en la billetera, donde lo puede volver a comprar. O, vuelvo a repetir, el 25,5 paga la provincia y el 4,5 el comercio, que tenga la voluntad de adherirse. Bien, no hay letra chica, no hay intervención de otra manera. Sí hay un costo que significa la apertura de caja de ahorro quien no la tenga, pero quien tenga habilitada una cuenta en el Banco de Santa Fe, donde ya tiene sus manejos propios del comercio, no va a tener un adicional. Ese uno como y pico que significa el costo de la apertura de la cuenta, si el comercio está ya trabajando con el Banco Santa Fe, no va a tener necesidad de un gasto mayor. Estoy Así que nosotros creemos que tiene varias aristas importantes. Primero, recuperar un 30% de lo que habitualmente uno compra. Pero hay otra cosa que yo quiero destacar, que la provincia ha sido muy bicha, por llamarlo de alguna manera, del común denominador de la gente, que es, esto no solo tiene la posibilidad de las grandes cadenas. Los negocios de barrio, el almacén, la carnicería, la verdulería, pueden inscribirse. Es una rápida aplicación que la bajás y podés llegar a los beneficios en todos los comercios de barrio. Bien, y pero esto significa que si nosotros tuviésemos, un ejemplo, una compra mensual de 5 millones de pesos en la localidad con billetera virtual, en la comunidad estarían disponibles 1,5 millones de pesos más para compra, para consumo, que normalmente no la tendríamos. Así que la verdad que no le veo casi desventaja a esta puesta en escena de la billetera virtual, y bienvenido sea para no solo para el comercio, sino para el consumidor, en todo caso de la localidad, donde creemos que este esfuerzo que ha hecho la provincia puede significar un incremento de venta en los comercios. Darío, estoy charlando con Darío Cuaglia, que es del centro comercial, con respecto a la billetera virtual, como escuchaste. Así de golpe, de una, todos los números, como que es, viste, una cuestión que si no la agarraste de arranque, medio como que te podés perder. Acá creo que hay que dividir esta información en dos partes, como menos. Una es la del usuario, del cliente, el que va a usar para comprar, y otra la del comerciante, que la va a usar para vender. Entonces, me parece que, a ver si me queda claro, la persona que tiene una cuenta en el Banco de Santa Fe, una caja de ahorro, deposita en una determinada cuenta una cantidad de dinero y la tiene disponible simplemente usando una aplicación de su teléfono. Digamos, en vez de tener una tarjeta de crédito, en vez de andar con el efectivo, directamente con esa aplicación va a un comercio y dice, no sé, compra por 1,000 pesos, por decir, paga con la aplicación, se lo descuentan de ahí, y no solo que le descuentan eso, y a su vez le devuelven a la persona que compró 300 pesos, que le entran a la cuenta nuevamente. Es decir, compró por 1,000, le devuelven 300, en definitiva gastó 700. ¿Es así? ¿Eso tiene un vencimiento, esos 700, o te quedan esos 300 que viene de reintegro, tiene un vencimiento o te pueden quedar? ¿Hay algún tope mínimo por mes? No, muy bien, y vale la aclaración, y vos lo especificás de una manera muy, muy didáctica. En realidad, eso va a una billetera virtual, en el cual vos accedes a través de tu tarjeta de débito del Banco Santa Fe o del banco o de otro banco. No necesariamente vos tenés que tener tarjeta de débito, porque si vos, sin tener tarjeta de débito, vas y depositás en el cajero, en la cuenta Plus Pago, y ahí haces la acreditación para que después, por billetera, te cuenten la compra que hiciste. No sé si queda claro, si soy demasiado... No, está bien. Hay una cuenta donde vos tenés que tener plata. Eso sí o sí. Eso no hay vuelta. A ver, si tenés plata, tenés efectivo, en vez de andar con el efectivo, te manejás con esto. ¿Cuál es la ventaja? Que vos vas con el efectivo a cualquier lado y comprás, pagaste 1,000, ya está. Perdiste los 1,000. O pusiste 1,000. De esta manera, vos la ponés en la aplicación esta, vas al comercio, pagás con la billetera virtual, y de los 1,000 te devuelven 300. Es redondo, ¿sí? Y en la medida que más aumentás, más recuperás. Ahorrás plata, esa es la idea. Y ese dinero te queda. Tiene un tope de 5,000 pesos, pero no tiene tope en la familia. O sea que si la familia son 4 personas, compran los 4 y pueden llegar a tener hasta un reintegro de 20,000 pesos. es importante. Y ahora para el comercio le significa una posibilidad grande de tener mayor cantidad de clientes y mover, mover, esto se mueve todo en blanco, Darío, ¿no? Perdón, no se escucha, Marolito. Esto se mueve todo en blanco, digamos, hay que hacer factura, bueno, el comercio. Eso seguramente es la dificultad que pueda tener el que está de una manera informal. Pero a ver, el 70% informal, Darío, vamos a hablar claro. O sea, la verdulería de barrio, va a la panadería, no te dan factura, pero convengamos, entendamos las cosas como son, no vamos a descubrir la pólvora, esto es así. Pero digo, para el comercio esto tiene que ser en blanco. Para que te devuelvan la plata, el comercio tiene que facturar, la venta tiene que existir. Sin lugar a duda, esto es para los que están en un circuito formal. Pero quiero aclararles algunas cuestiones que tienen que ver con el temor a esto o a estar en la formalidad, que sin lugar a duda, como vuelvo a decir, tiene sus costos, o hay comercios que insisten en la informalidad producto de que no quieren o no pueden o no llegan, no sé. Bueno, pero de todas maneras, dicho esto, lo que quiero decir es que si el comercio consulta a su contador y tiene algún monotributo, está inscrito en un monotributo, debe tener algún límite, no debe tener, tiene algún límite de venta, y posiblemente por ese límite de venta pueda facturar. A lo mejor después puede decir, bueno, no vendo más, no, o este es mi límite de venta. Es decir, ¿tendrá alguna otra manera para sanear esa dificultad que puede tener el blanquear la venta? Pero bueno, nosotros no podemos alentar de todas formas la informalidad. Pero más allá de eso, es una importante herramienta de venta, porque un 30% en alimentos es un porcentaje absolutamente significativo. Imagínense ustedes que en un kilo de pulpa, que vale 750 pesos aproximadamente, por decir algún número que tenga que ver con la realidad, vos tenés un descuento de 200 y pico de pesos, te queda un kilo de pulpa a 500 mangos, a 500 y pico de pesos. Es decir, la verdad que va a ser muy ventajoso. Nosotros, desde el centro comercial, lo que realizamos al principio es una serie de videos explicativos que seguramente vamos a estar dando a conocer en el transcurso de esta semana. Y también lo que destinamos desde el centro comercial en horario contraturno del comercio es una persona donde va a hacer explicaciones, aproximadamente va a ser un horario de 2 a 5 de la tarde, para no entorpecer la situación laboral del comercio, inclusive de los consumidores que quieran asistir ahí al centro comercial, toda una explicación de cómo es la relación del comercio con la provincia, de cómo puede ser su renta, de cómo hay que bajar la aplicación. Es muy sencillo, pero vamos a destinar a una persona porque creemos que es una acción increíblemente beneficiosa para la localidad. Creo que es una herramienta interesante, creo que a la gente le va a costar un poco entrar en tema, pero que bueno, una vez que se dé cuenta no solamente de la practicidad que significa andar sin efectivo encima para poder comprar, y encima tener el beneficio de recuperar un 30%, es decir, que en definitiva la compra que sea, del monto que sea, vas a recuperar el 30%, cosa totalmente inusual y nueva, ¿sí? Entiendo que va a ser de uso práctico y entiendo que para el comercio también así lo será. Darío, te agradezco mucho esta comunicación, gracias por atendernos y bueno, sabés que estamos a disposición de ustedes para lo que necesiten. No, el agradecido soy yo y siempre felicitándote por compartir esta idea que tienen que ver con el bien para la comunidad. Así que ya, muchas gracias en nombre mío, de FESECO y del Centro Comercial, inclusive de la provincia toda, por esta difusión de estas ideas tan, tan buenas. Gracias. Gracias, Darío. Hablamos con Darío Coaglia, miembro del Centro Comercial de Coronda y miembro de FESECO, la Federación de Centros Comerciales, de esto, del lanzamiento de la billetera virtual. Dale. Vermouth, la necesaria pausa de todos los domingos.